samym pociąg. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Hola, bienvenidos a Radio Cuca, Friday Night Fever. ¡Hola! Son las 8 en punto y hoy tenemos una invitada que se llama Silvia. ¿Hola? Hola. Vale, vamos a pasar con la primera canción, que es... Jennifer, ¿qué serio estás hoy? Ah, vale. La primera canción es Happy, de la versión de Glee. Ah. Bueno, pues pasamos con ella. Vale, se me había olvidado antes presentar. Bueno, aquí estamos otra vez. Yo soy Fer. Está Marta. Hola, Marta. Hola. Está Irene. Hola. Mario. Hola. Y Silvia. Silvia se ha escondido y no quiere hablar. ¿Y Dari? Y Dari. Silvia, hola. Habla. Hola. Vale, y la próxima canción la va a presentar Marta. No, la presenta Silvia. Vale, pues Marta. La va a presentar Silvia. No, la presenta Silvia, ya lo ha dicho ella.

vamos a leer directamente las noticias sin nuestra musiquita chula. Bien. Allá vamos. Bien. A quien le gusten las estaciones meteorológicas caras, de las caras caras, el iPhone 6 tendrá sensores de humedad, temperatura y presión. Fer, para. Los smartphones se están volviendo cada vez más complejos, lo que comenzó con teléfonos móviles del tamaño de un ladrillo y capaces únicamente de realizar llamadas. Ahora ha evolucionado hasta convertirse en computadoras de bolsillo. Sí, de bolsillo. La gran sumamente útiles. No, miércoles. A ver. No, hoy es viernes, es verdad. La gran cantidad de aplicaciones disponibles hace que los smartphones sean dispositivos sumamente útiles, tanto como trabajar como para entretenernos. Hay una cosa que estos dispositivos cada vez se está incorporando en mayor cantidad, sensores. Y nos llama la atención un rumor que está corriendo sobre el iPhone 6 respecto a este tema. Fer, ¿querías decir algo? Sí, que sigas. Vale. Parece que Apple planea convertir a su móvil en una mini estación meteorológica. Lo que dije. El analista chino Sun Chan Shu dice que ha obtenido esta información de fuentes confiables, indicando que el iPhone 6 dispondrá de sensores para la presión atmosférica, la temperatura y la humedad, permitiendo que el teléfono nos brinde datos del tiempo sin tener que recurrir a Internet. Vale. Bueno, ahora una nueva noticia. Como ya está arreglado, hacía falta esto. Ahora. Méteme. Vale, ahora Mario nos va a decir otra noticia. Ya se nos ha arreglado el problema técnico que habíamos tenido. Mario. Se fabrican plantas biónicas, una nueva fuente de energía. LOL. Vale decir LOL, Fer, porque estoy ya hasta de todos los programas con LOL. Bien, las plantas cumplen diversas funciones. Producen el oxígeno que respiramos, embellecen el mundo y son utilizadas como alimento, además de mantener en equilibrio la mayoría de los ecosistemas del planeta. Pero ¿acaso es este... ¡Callad ya, joder! ¿Pero acaso es este todo su potencial? Los chicos del MIT piensan que no y tienen grandes planes entre manos. Tendrán las manos muy grandes. Un equipo del MIT ha empleado tecnología punta para crear plantas biónicas, las cuales cuentan con nanotecnología. La idea detrás del proyecto comenzó mediante la búsqueda de una forma de mejorar la fotosíntesis. En este proceso, las plantas hacen uso de los cloroplastos, pero estos resultan dañados durante el mismo al separarse de la planta, así que los chicos del MIT decidieron añadir nanopartículas de óxido de cerio, cosa rara. Dari, explícanos qué es óxido de cerio, por favor. Sí, que Dari sabe mucho de física y todas esas cosas, porque pues, le mola, ese es su rollo. Es óxido de cerio. ¡Este niño! Pero es que no, lo dice así porque todos sabemos eso, entonces. Ver, como todos lo sabemos, no tiene que aclararlo. Nanopartículas de óxido de cerio, las cuales actúan como antioxidantes. De esta forma, los cloroplastos se han vuelto más resistentes y resultan menos dañados durante el proceso de fotosíntesis. Para mejorar las cosas, el equipo también implementó nanotubos de carbono, los cuales fueron capaces de mejorar las capacidades de los cloroplastos. Como resultado final, se detectó que se absorbió un 30% más de luz y se mejoró la resistencia de los cloroplastos. Un experimento parecido fue conducido en una planta de verdad y también se observaron resultados similares. Por tanto, ¿puedes cargar los móviles en las plantas? No sé. A lo mejor dentro de poco sí, no sé. Oh. Vale, porque yo quiero enchufar cosas en la Tierra. Vale, y ahora pasamos con las noticias de música. Vale, mucha gente conocerá a Sonny Moore, más bien conocido como Skrillex. Y nunca ha sacado un disco de un álbum de estudio, pero por fin nos ha traído para el, creo que, si no me equivoco, el martes que viene habrá sacado el disco que se llama Reces, de Skrillex. El famoso productor de música electrónica publicará este martes. Se llama Reces. Eso, Reces. Vale, el famoso productor de música electrónica, Sonny Moore, bueno, Skrillex, publicará este martes su primer disco de estudio y se titulará Reces. El disco ya está disponible en iTunes y el martes que viene se publicará en CD. La sorpresa llegó a través de su aplicación para móviles, Alien Ride, donde el artista estrenó por sorpresa el disco. Bueno, pues ya queréis. Ya sabéis, si queréis el disco de Skrillex, conocido, sobre todo por España, me he dado cuenta el otro día que lo conoce más España que otros países. Y bueno, pues entonces, ahora vamos a cambiar a las canciones. Ahora vamos a poner Don't Look Back in Anger.

Y ahora, Can We Dance? ¿De qué? De Bumps. De algo. De eso. Bueno, pues pasamos con la canción. Un momento, por favor. I talk a lot of when I'm drinking, baby. I'm known to go a little too fast. Don't mind all my friends, I know they're all crazy. But they're the only friends that I have. I know I don't know you, but I'd like to skip the small talk and romance, girl. That's all I have to say. Again, another drink I'm caving in. The stupid words keep falling from my mouth. You know that I mean well. My hands were made for somewhere else. Your eyes were doing naughty butterflies. One more drink and I should go. But maybe she might like me though. Just can't think of what to say. Hola, seguimos en Friday Night Fever. Para los que nos oigan en directo, son y media pasadas, específicamente, y 31. ¡Hola! Hola. Vale, y por si queréis enviarnos cualquier cosa, el correo es fnfradiocuca, con Q y con K, @gmail.com. Y Mario nos dirá el teléfono, Mario. 985-29-81-37. Genial, y ahora pasamos con la sección de Marta y Jenny, y en este caso también de Silvia. Y que es Cosas Curiosas. ¿Empiezo? Sí. Vale. El lunes es el día favorito de la gente para suicidarse, de acuerdo a unas estadísticas. La gente está muy loca. El té verde estimula a adelgazar quemando calorías. Qué normal. ¡El té verde! La meditación aumenta la capacidad de las personas para comprender a las personas. a otras personas. No, un segundo. ¿Eh? Ah, vale. Irene no sabe escribir. Existe el caso de un hindú que se casó 60 veces y luego vendió a sus esposas a un prostíbulo. Será a $2,000 cada una. Joder, ese tío será rico. Ya, pero ojo, qué mal oso. Yo le quiero conocer. 120 mil dólares. Oh, ¿te ríes? El 85% de la gente... Por ciento de la gente tiende a caminar en círculos mientras habla por teléfono. Yo recorro pasillos. Yo camino en círculos, es verdad. Cuando hablamos eso horas en voz alta, ayudamos a nuestro cerebro a procesar mejor la actividad en la que nos concentramos. Vale. Interesante. Interesante. Un estudio ha llegado a la conclusión de que las mujeres estacionan mejor que los hombres. Ole, ¿qué es estacionarse? ¿Eh? Aparcar. Vale, me tocaba a Silvia, pero me obligaron a leerla, ¿vale? No, no me tocaba a mí, ¿vale? Sí, le tocaba a Silvia. No me tocaba a mí. Ponía para Silvia. Ya, pero vamos a Irene. La hembra de pulpo tiene una vagina en... No, tiene su vagina en la nariz. Y era específicamente para Silvia. Guardada monumental. Te voy a regalar por tu cumple una hembra de pulpo. Lee tú, no, porque gracias. Silvia se está riendo demasiado, Irene. La tristeza y la depresión son contagiosas. Oh, qué bonito. Silvia lee. No, Silvia no lee. Silvia tiene una ataque. Sin embargo, de la alegría no. 88%, el 88% de las personas... El 88... ¡Callaros! El 88% de las personas se sienten mejor después de llorar. Yo también me siento mejor después de llorar. Sí, después de contarme tus penas. Dar propinas en Japón es signo de mala educación. Vale, y lo sentimos porque aquí hay gente partiéndose de risa y yo no sé por qué, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Partiéndose el culo. ¿Quién? Mario. Perdonad. Cortar, por favor. Vale, bueno, pasamos con una canción que va a presentar Fernando Romero Suárez. Se llama Criminal de Eminem. Y es del disco Marshall Mathers LP 1. A nadie le importa. Pista 18. A lot of people ask me stupid fucking questions. A lot of people think that what I say on record or what I talk about on a record that I actually do in real life or that I believe in it. Or if I say that I want to kill somebody that I'm actually gonna do it or that I believe in it. Well, shit. If you believe that, then I'll kill you. You know why? 'Cause I'm a criminal! Criminal! Like a dagger with a jagged edge, it'll stab you in the head, whether you're a fag or les. Or a homosex, a math, or a transvest. Pants or dress, hate fags, the answer's yes. Homophobic, nah, you just heterophobic. Staring in my jeans, watching my genitals bulging. That's my motherfucking balls, you better let go of them. They belong in my scrotum, you'll never get hold of them. Hey, it's me, Versace, whoops, somebody shot me. And I was just checking the mail, get it, checking the mail. How many records you expecting to sell after your second LP sends you directly to jail? Come on, relax, guy. Child, help us destroy these demons. Oh, please send me a brand new car and a prostitute while my wife's sick in the hospital. Preacher, preacher, fifth grade teacher. You can't reach me, my mom can't neither. You can't teach me a goddamn thing, 'cause I watch TV and Comcast cable. And you ain't able to stop these thoughts. You can't stop me from topping these charts. And you can't stop me from dropping each march with a brand new CD for these fucking retards. And to think, it's just little old me. Mr. Don't Give a Fuck, still won't leave. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just written the bird and keep moving. I don't take shit from no one. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. I don't gotta say a word, I just written the bird and keep going. I don't take shit from no one. The mother did drugs, hard liquor, cigarettes, and speed. The baby came out, disfigured ligaments indeed. It was a seed who would grow up just as crazy as she. Don't dare make fun of that baby, 'cause that baby was me. I'm a criminal. But how the fuck you supposed to grow up when you weren't raised? So as I got older and I got a lot taller, my dick shrunk smaller, but my balls got larger. I drink more liquor to fuck you up quicker than you'd wanna fuck me up for saying the word. My morals went when the president got oral sex in his Oval Office on top of his desk, off of his own employee. Now don't ignore me, you won't avoid me, you can't miss me. I'm white, blonde hair, and my nose is pointy. I'm the bad guy who makes fun of people that die in plane crashes and lasts as long as it ain't happened to him. Slim Shady, I'm as crazy as him and Kim combined. The maniacs in place of the doctor, cause Dre couldn't make it today. He's a little under the weather, so I'm taking his place. Oh, that's Dre with an AK to his face. Don't make me kill him too and spray his brains all over the place. I told you, Dre, you should've kept that thing put away. I guess that'll teach you not to let me play with it. Alright, look, just go up in that motherfucker, get the motherfucking money and get the fuck up out of here. Alright. I'll be right here waiting on you. Alright. Yo, M. What? Don't kill nobody this time. Alright. Hi. How you doing? How can I help you? Yeah, I need to make a withdrawal. Okay. Put the fucking money in the bag, bitch, and I won't kill you. Oh my god, don't kill I'm not me. Gonna kill you, bitch. Keep looking around. Don't kill me, bitch. I home. Said I'm don't not kill gonna fucking kill you. Hurry the fuck up. Thank you. Windows tinted on my ride when I drive in it. So when I rob a bank, run out and just dive in it. So I'll be disguised in it. And if anybody identifies the guy in it, I hide for 5 minutes. Come back, shoot the eyewitness. Fire at the private eye. Hide the pride in my business. Die, bitches. Pastors, rats, pets. This puppy's lucky I didn't blast his ass yet. If I ever gave a fuck, I'd shave my nuts. Tuck my dick in between my legs and cluck. You motherfucking chickens ain't brave enough to say the stuff I say, so this tape is shut. Shit after the shit I say, I just make it up to make you mad, to kiss my white naked ass. And if it's not a rapper that I make it as, I'ma be a fucking rapist in a Jason mask. I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one, I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one, I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one, I'm a criminal. Every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a criminal. But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one, I'm a criminal. ¡Pum! Es lo que suena al final de la canción, de la pegadiza canción de Eminem, como todas. Y ahora pondremos una canción de Marilyn Manson. Marilyn Manson, por quien no lo sepa, es un artista de heavy metal que da un poco de yuyu. ¿Qué le gusta a Gary? Bueno, pondré el volumen bajo. Vamos a poner Anticristo Superstar. Anticristo. No, no es así, pero bueno. We'll be right back. Seguimos en Radio Cucaracha. Tararara. Friday Night Fever. Tararán, tan, vale. Ahora recomendación. Y tenemos una recomendación muy especial que es Silvia. Silvia, recomendaremos a Silvia. Me recomiendo a mí misma. Sí, véndete. Bu. No, pero di cosas. Bu, fantasma. Vale, yo diré su anuncio. A Silvia le gustan las berenjenas y todo tipo de frutas. No, menos. Lo odio. No le gustan. No, ella es una berenjena, tú eres una. No le gustan ni las frutas ni las verduras. Es rubia. Está un poco loca, pero poco. No, poco, muy poco. Ya. Roba pulseras y móviles. Le gusta One Direction. Le sigue mucha gente en Instagram. Le gustan. Saca buenas notas, menos en religión. Le gusta el chocolate. No se sabe cómo en religión aprueba todo el mundo como nota, pero. Las tabletas de mucho, están muy ricas. Y los chicles. Y los chicles también le gustan. Y su letra favorita es la Y. Y las mini papadeltas. Su letra favorita es la Y. La Y. ¿Cuál es tu letra favorita, Silvia? No tiene letra favorita. La ñ. La ñ. ¿Cuál es la tu ñ? No, ¿cuál es tu número favorito, Silvia? El 14. El 13. El número de la mala suerte. Uy, casi. Ahora, ya está. Si queréis comprar a Silvia. Vale ciento y pico. Y la podéis seguir en Instagram con. ¿Qué va? Vale 5 céntimos. Para lo que vale. Silvia 00 algo. Bueno, pues casi. Silvia 1D. Silvia barra baja 1D. No, Silvia, con dos as, 1D. Bueno, era un Instagram falso. Sí. No es ese. Y le ha entrado un ataque de risa otra vez. Y se ríe. Vale, y la próxima canción nos la va a decir Dari. Dari, ¿qué canción es la próxima? Ah, la próxima canción nos la va a decir Mario. Mario, ¿qué canción es? Es Change de Fall and What At versus Now. Now. Vale, pues vamos. No, parece con ella. Un duelo de rap por versus. Maybe it's just the way that God made me this day. Maybe it's just the way that God made me this day. Maybe it's just the way that God made me this day.